Tenemos en línea, vamos a saludarlo al diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez. Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, un gusto dialogar con ustedes esta mañana. Bueno, te hemos dado un panorama de cómo está climáticamente hablando la ciudad de Tandil, ¿eh? Muy bien, bueno, me alegro mucho. Bueno, Topo, un poco para conversar, semanas agitadas en la Cámara, ¿verdad? Con mucho trabajo, muchas sesiones, sesiones que se han hecho muy largas. Bueno, sí, está bien, es lo que corresponde. Los diputados y las diputadas tenemos que estar a disposición de los temas que son urgentes y dedicarle todo el tiempo que eso requiera. Así que no hay ninguna particularidad, al contrario. Sí es cierto que los temas que están siendo tratados son temas relevantes. Ustedes saben que está en la agenda legislativa. Anoche definimos que va a tener dictamen el día 9 de diciembre el proyecto de legalización del aborto y va a ser tratado el día 10 de diciembre. Hemos también trabajado sobre el proyecto de ley vinculado con los fondos nacionales a la ciudad de Buenos Aires. Bien, Se ¿qué? ha previsto una agenda legislativa que fija el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene 27 proyectos muy importantes, desde la reforma judicial hasta los cambios que propone el gobierno en el Ministerio Público Fiscal, particularmente en la forma de elección del procurador. Hay, sí, es cierto, muchos proyectos de gran trascendencia. Topo, en el caso de los fondos para capital, para CABA, Sí. ¿cómo votaron ustedes? ¿Cómo fue la mirada de consenso federal o de cada uno de ustedes? Sí, no, tuvimos una posición unificada en todo el bloque, junto con Graciela Camaño y Jorge Salvini. Desde muchos días antes, nosotros planteamos públicamente que el federalismo requiere de diálogo y de acuerdo entre los distintos participantes de ese sistema federal. En este caso, de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Y criticamos muy duramente lo que fue el guadañazo que Macri le dio a los fondos nacionales para transferirle recursos más a la Ciudad de Buenos Aires. Con el mismo criterio, sostuvimos y seguimos sosteniendo que no se puede devolver un guadañazo con otro guadañazo. Debió haber sido y debe ser un diálogo entre ambas partes. En ese diálogo debe primar el espíritu federal, en el sentido de que debe culminar con un acuerdo, y luego de que hayan acuerdos de las partes, ahí debe intervenir el Congreso. Aquí se hizo al revés. Se pretendió que el Congreso resuelva algo que el Poder Ejecutivo había comenzado a resolver, porque ustedes recuerdan que apenas asumió Alberto Fernández, inició un diálogo con Rodríguez Larreta para ponerse de acuerdo en algún nivel de devolución de fondos, y sin embargo en un momento se abandonó ese diálogo, no sé por qué, y se pretendió que el Congreso sea quien dictamine al respecto. Por eso nosotros, fundado en esos argumentos, nos abstuvimos en el momento de la votación. Son varios los temas, como vos decías, que hay en la agenda legislativa. En el caso de el candidato a procurador, en el caso del doctor Rafecas, ¿cuál es la postura que ustedes tienen? Bueno, nosotros despojamos el proyecto de los nombres y apellidos, sea quien sea el candidato o la candidata. Nosotros nos vamos a oponer a que haya cambios en la forma de elección del procurador. Se trata de una modificación institucional delicada que requiere, para avanzar en ella, mucho acuerdo, y además requiere tener mucha confianza entre todos los que eventualmente voten esa modificación, en el sentido de que no sea un cambio solo a favor o en beneficio de la elección de una persona en particular o de un nombre en particular. Porque además ese cambio, esa modalidad de elección, que ya no sería, según el proyecto, de las dos terceras partes, sino solo de una mayoría absoluta del Senado, esto es lo que se quiere modificar, no está destinado, o no debería estar destinado a resolver esta cuestión de coyuntura. Por eso se instala el tema, me parece a mí de manera equivocada, con el nombre y el apellido de un candidato a procurador, cuando debería ser más bien una regla impersonal. Uh-huh. Desde ese punto de vista, y dado que es un cambio que debe ser adoptado como para permanecer durante mucho tiempo, durante décadas, imagínense que esta es una modificación, o mejor dicho, una innovación que se produjo hace ya 26 años, sí, con la reforma constitucional de 1994. Dado que se trata de un cambio tan importante, requiere otros tiempos, otros acuerdos, y ahí no están. Debería entenderse que hoy, si se aprueba, se aprueba por una diferencia mínima, y eso no es positivo en términos institucionales. Así que, en definitiva, nosotros votaríamos en contra de ese proyecto. Uh-huh. Con respecto al tema que creo que es el más espinoso de todos y el que va a traer muchísima controversia, como es la ley del aborto, ¿dónde están situados ustedes? Como ustedes saben, es un tema que no se analiza ni se define por pertenencia política. Uh-huh. Y en tal sentido, en cada cual, bloque, y también en nuestro bloque, tenemos una plena libertad de decisión al respecto. Quiero compartir mi posición personal. Uh-huh. Yo no voy a acompañar el proyecto de legalización del aborto. Yo creo en la defensa de la vida de las personas que están por nacer. Uh-huh. Con la misma convicción y con la misma fuerza que debe defenderse la vida de los que, habiendo nacido, sufren la exclusión, la pobreza, la discriminación y la cultura del descarte. Desde ese punto de vista, no me gusta asumir esa idea o esa filosofía de defender las dos vidas. Al contrario, hay que defender todas las vidas. Uh-huh. Las de los quienes están por nacer, como las de quienes, habiendo nacido, sufren necesidades, exclusión, o ya le digo, hasta la propia cultura del descarte. Por eso creo que hay que tener la misma sensibilidad por el niño que está por nacer o la niña que está por nacer, que la sensibilidad que hay que tener por aquellos que sufren modelos económicos injustos. No me gusta a mí, o en todo caso no adhiero, uh-huh, a las filosofías que solo se centran en la vida de las personas por nacer. Hay que tener una visión solidaria en todo orden. Bueno, independientemente de que esa es mi posición, creo que debe ser un debate que corresponde ser abordado con muchísimo respeto, con mucha altura, en el sentido de no trabajar sobre la agresión hacia los demás, sino sobre los argumentos propios. Y ciertamente es un tema muy, muy trascendente, que tendrá su resolución seguramente en el caso de la Cámara de Diputados el día 10 de diciembre, y en el Senado no se sabe, pero quizás pueda expedirse antes de fin de año. ¿Antes de fin de año? Uh-huh. Sí. Es probable que después de que se trate el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, a propósito, puede que la sesión no sea en el propio Congreso, sino fuera de él, básicamente porque la asistencia a esa, claro, sesión va a ser importante de manera presencial, así que habrá que encontrar un lugar probablemente fuera del Congreso que permita cierta garantía de distanciamiento social. Tengo la impresión, decía, que el proyecto no va a pasar el Senado, que va a ser rechazado en el Senado. Creo, ajá, que no va a haber en la Argentina este año una ley de legalización del aborto, pero es mi impresión. No, es que justamente era la pregunta que te iba a hacer, vos, tu impresión con la experiencia que tenés y el transitar, por supuesto, los pasillos del Congreso, me parece que era mi próxima pregunta. ¿Vos pensás que no va a salir por lo menos este año la ley del aborto? Ustedes recuerdan que en el 2018 pasó algo similar a lo, sí, que estoy comentando. Me parece que no está la relación de fuerzas presentada en el Congreso, en todo el Congreso, mejor dicho, en el Congreso en su conjunto, pero especialmente en la Cámara de Senadores, como para ser aprobada. De todas maneras, bueno, hay que esperar, por supuesto, los debates, la votación. Mientras tanto, habrá que, como decía al principio, tener mucha serenidad, respeto por las posiciones de todos. A mí me preocupan algunas posiciones de los que defienden la vida. Por ejemplo, ir a escrachar a las casas de los diputados que están a favor del aborto me parece una barbaridad, y no solo que no ayudan a la propuesta de defensa de la vida, sino que la empañan, la entristecen y la bastardean. Así que yo me he solidarizado en estos días con diputados y diputadas que han sufrido escraches en sus casas por estar a favor del aborto. Sí, la verdad que los escraches no son realmente una actitud detestable. Tuvimos este fin de semana un escrache también aquí en Tandil, hubo una marcha de las dos vidas, yo la estuve cubriendo, y allí entre los autos que pasaban, que iban adornados en blanco y celeste, algunos decían las dos vidas y demás, había un Falcon verde. Y se hizo un escrache que llegó a estar en la tapa del diario de papel de página 12, hablando como que era un descaro, que fuera un Falcon verde, identificado como las dos vidas, por supuesto remontándose a la época de la represión. El auto es de una familia de aquí de Tandil que es una familia trabajadora que tiene ese auto y que apoya las dos vidas. Y conozco perfectamente el caso y me parece una barbaridad. Sé que se trata de una familia trabajadora, particularmente dedicada al auxilio del mecánico del tema de neumáticos. Sí. Que además hace pocos meses tenían otro Falcon de otro color, y esta es la cerrazón, el fanatismo de quienes no comprenden el pensamiento y el sentir de los sectores más humildes y trabajadores del pueblo argentino. Sí, sí. y que creen que si hay alguien que sostiene una posición distinta lo hace desde la agresión, o que hay mensajes ocultos en ir con un vehículo de esa marca y de ese color, cuando en realidad está teniendo la posibilidad de adquirir un vehículo que le permita trasladar a su familia y a la vez le sirva instrumento de trabajo, con una antigüedad de más de 40 años. Sí, es decir, sí, que en su nombre es una familia que hace un esfuerzo enorme al respecto. Así que también, y te agradezco la referencia, hay que repudiar ese tipo de actitudes que en el fondo lo que critican es la filosofía de defensa de la vida, del mismo modo que algunos fanáticos del otro extremo escrachan a quienes están a favor del aborto. Exacto. Te hago una última pregunta, y ya sacándote un poquito del tema y remontándote a lo que fue también en un momento y de lo que conoces. Fuiste ministro de Asuntos, creo que se llamaba Asuntos Agrarios en ese momento en la provincia de Buenos Aires. ¿El ministerio se llamaba así? Sí, exactamente. Sí. Bien. Bueno, hablar un poquito de este tema. Seguramente que has visto que hay algunas presentaciones a nivel nacional en el Congreso de proyectos de ley para aplicación de agroquímicos, y la situación por la que estamos pasando aquí en Tandil, en donde hay una ordenanza vigente, pero ha salido una medida cautelar que ha traído, digamos, un gris a la cuestión, mientras se está discutiendo dentro de lo que es el seno del Consejo Deliberante o una modificación de la ordenanza actual o una nueva ordenanza. ¿Vos tenés conocimiento allí en el Congreso si se evalúa realmente hacer? Se han presentado muchos proyectos de ley a nivel nacional, pero nunca han podido salir. ¿Cómo estás en este tema? ¿Cuál es tu postura, tu mirada? En primer lugar, resolver la cuestión desde normas locales, desde normas municipales, es un error que lleva siempre al fracaso. No digo, no estoy criticando al municipio, al contrario, estoy contemplando la dificultad que tienen los municipios porque la nación y la provincia le tiran el tema y no legislan en una norma de orden más general. Entonces, tiene que asumir semejante compromiso, semejante desafío el municipio, y finalmente terminan los casos más delicados resolviéndose en la justicia. Ni siquiera las normas locales son las que permiten ordenar de manera permanente. Y por otro lado, vamos a tener 135 ordenamientos distintos, uno por cada municipio de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en cada uno de ellos va a haber una modalidad y una distancia distinta al resto. Entonces, claramente el municipio está teniendo que asumir con mucho esfuerzo, no digo al municipio de Cali solamente, sino a los municipios, con mucho esfuerzo y con enorme exigencia, una norma que debe ser de orden más general, provincial o nacional. Uh-huh. Hay muchos proyectos presentados en el Congreso de la Nación, pero nunca avanzan. Y muchos de ellos distintos. Ahora, uh-huh, el Poder Ejecutivo Nacional ha incluido el tema, o al menos uno de los proyectos, entre los 27 proyectos que podrían ser tratados en extraordinarias, ajá, que va desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero. Uh-huh. Entonces, es probable que ese proyecto y eventualmente la discusión de ese sea tratado entre el 3 de enero y el 28 de febrero. Ahora, yo hago una reflexión para compartir. Sí. Si uno no tiene previamente, si la sociedad en su conjunto, e incluyo allí al sector productivo por un lado y a los sectores de defensa del medio ambiente por el otro, y de la salud, por supuesto, si no hay previamente una discusión muy intensa y respetuosa durante mucho tiempo, luego la implementación de esas normas es dificultosa, aún aprobadas. Porque lo que se requiere antes es poner sobre la mesa una discusión profunda y respetuosa acerca de qué es lo perjudicial y qué no lo es, qué es una necesidad de la producción y qué es un exceso de aquellos que con el argumento de producir más no tienen límites respecto de cómo usar ese tipo de insumos, y en el otro extremo también que todos visibilicemos, uh-huh, las ideas de quienes creen que la producción prácticamente no es necesaria y solo importa el ambiente sin la referencia o la incorporación de las necesidades productivas de las personas y de las sociedades. En cualquier caso, estoy queriendo decir que no podemos quedar atrapados por ninguno de los dos fundamentalismos, ni el fundamentalismo que cree que en función de las necesidades de la producción todo es posible y todo puede hacerse, ni de aquellos que creen que en función de cuidar un ambiente, que por supuesto debe ser cuidado como la casa común de toda la humanidad, no considerar las necesidades productivas de las personas. Se puede encontrar un equilibrio donde se produzca con calidad ambiental y con respeto por el medio ambiente, y además, y esta es la clave, tener buenas prácticas. Sí. Ahora, uh-huh, ese consenso debe ser previo a la ley. No puede empezar a discutirse ese tipo de cuestiones luego de aprobar una ley. Por eso, a mí me parece que la Argentina requiere todavía un tiempo, unos meses de discusión intensa donde todos los sectores participen para luego tener una ley. Pero bueno, no hay que descartar que pueda abordarse el tratamiento de una ley entre el 4 de enero y el 28 de febrero. ¿Ese proyecto del que estás mencionando lo ha presentado el Ejecutivo? No, entiendo que es algunos legisladores del oficialismo, pero como hay muchos proyectos y solo aparece, estoy buscando para compartir con ustedes el un segundito, sí, el sí. nombre del proyecto y el nombre. Como solo aparece la denominación y el nombre del proyecto, no sé a cuál de los diputados pertenece. Yo leí, yo recibí, estuve leyendo un proyecto del diputado Grosso, ¿puede ser? Puede ser. Del movimiento, sí. Evita. Puede ser. Bueno, no, no tengo acá el número, no lo tengo más, pero se ha difundido por el número, no, no por el autor. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la claridad de tus conceptos y, bueno, seguramente te vamos a estar convocando para ver un poquito cómo va todo este tránsito legislativo que va a ser bastante maratónico, me parece. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda nuestra querida gente de Cantil. Muchas gracias. Lo escuchaba.